te quedará de mí cuando me vaya? ¿Qué recordarás de mí cuando no esté? Te dejaré una rosa en la ventana que te diré en silencio que siempre te amaré. Revisarás con calma mis retratos, te encontrarás las cartas que guardé. Siempre pensaste que yo las tiraba, nunca te imaginaste con qué amor las cuidé. Hubiera yo querido que la vida me hubiera dado tiempo para ver cómo crecían los sueños que tuvimos y compartir contigo el verlos florecer. Pero no hay tiempo, hay que correr, dejar las cosas al modo que Dios quiera ver. Sé que es difícil de comprender, pero el destino ya tiene su razón de ser. Ya no llores más, Dios me cuidará. No pienses que lo hacía por molestar, tan solo a veces yo necesitaba sentir que tú me amabas, un beso y nada más. Cuida tu vida, cuídala bien. Sobra decirte que en donde esté por ti veré, siempre a tu lado, ahí estaré. Sé que algún día contigo yo me reuniré. Ya no llores más, Dios me cuida.